La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que nos estés acompañando aquí a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito también a que me sigas en las redes sociales, así como Eric Juárez Pineda, y que sigas las redes sociales de La Otra Educación, Facebook, Twitter, donde también continuamos el debate educativo. Hoy tenemos un programa muy interesante, estaremos viendo, bueno, pues los cambios que han habido dentro de pues esta modalidad de educación a distancia, este ciclo escolar que está a punto de acabar. Por recordemos, hace unos días en la Ciudad de México y el área metropolitana, pues ya se habían abierto las aulas para este modelo híbrido de regreso a clases. Sin embargo, ahora el semáforo epidemiológico ha cambiado a amarillo y con esto, bueno, pues se retorna a las casas, es decir, se cierran los centros educativos y también recordemos que se han venido reportando diversos casos de coronavirus, de COVID-19 entre la comunidad educativa, algunos estudiantes de escuelas públicas y privadas, y el aumento general de los casos y de las personas hospitalizadas, por lo que pues se tomó la decisión de regresar un paso atrás en esta parte. También estaremos platicando con Diego Juárez Bolaños. Él es investigador de la Universidad Iberoamericana, del INIDE de la Universidad Iberoamericana, con quien platicaremos sobre pues los retos de la educación rural en este contexto, qué es lo que está sucediendo en este tipo de poblaciones, comunidades rurales, indígenas, donde, bueno, pues aquí las condiciones son mucho muy distintas a las comunidades urbanas. Y bueno, vamos a ver cómo han sido estos días de regreso a clases. Y bueno, pues también como cada lunes, como cada programa, pues comenzamos nuestro programa con una canción para así alegrar la semana, para así darle mucho ritmo. Esto es La Otra Educación, estamos por el 97.3 de FM. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy de un día. Ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Decidiste venir, corazón. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día y ahora decidiste venir. Pues ahí está esta banda que se llama No Te Va a Gustar, esta banda uruguaya que se formó por allá de 1994 con esta canción que se llama Chau y que pues ya va formando poco a poco parte de el soundtrack latinoamericano, de estas bandas latinoamericanas que han surgido en diversos tiempos y que se han convertido ya o se están convirtiendo en íconos del rock regional, del rock latinoamericano y el rock en español. Quiero agradecerte que nos estés acompañando aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo que estamos en el programa La Otra Educación y esto es La Voladora Radio, donde también estamos transmitiendo para todo el mundo en la página web www.lavoladora.org o la frecuencia 97.3 FM. Para esta zona oriente del Valle de México. El gran Valle de México. Si te quieres poner en contacto con nosotros, te recuerdo el teléfono en cabina. Es el 597-978-5252. Lo repito, 597-978-5252. El WhatsApp de La Voladora Radio es el 5540-61-5459. Dar mensajes de audio, de texto, los reportes ciudadanos, etcétera, porque entre todos, entre todas y todos construimos este espacio público. Y bueno, el Facebook y Twitter nos encuentras como arroba la voladora radio para que también estés en contacto con nosotros. Y bueno, y si quieres ver más artículos, nuestros programas anteriores, otros programas, en fin, un sinfín de de herramientas y de más información, pues recuerda visitar la página lavoladora.org. Y bueno, ya entrando en tema educativo, como les comenté al principio, fíjense que la Secretaría de Educación Pública pues señaló que ante el anuncio emitido por la Secretaría de Salud Federal, donde a partir de hoy, lunes 21, la Ciudad de México pues regresa al semáforo epidemiológico amarillo, donde bueno, pues las autoridades educativas informan que las comunidades escolares deben suspender las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas de educación básica, normal y actualización del magisterio en pues la capital del país. Por lo anterior, a partir de este lunes y con base a la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19 emitida por las Secretarías de Salud y de Educación Pública el pasado 28 de mayo del 2021, las comunidades educativas que en libertad y consenso decidan que las escuelas operen como centros comunitarios de aprendizaje, pues deberán cumplir con lo establecido en dicho documento para poder realizar las siguientes actividades, entre ellas, bueno, jornadas contra el rezago escolar, asesoría pedagógica, apoyo psicoemocional, acciones de limpieza y sanitarias, trámites escolares, actualización de equipos y servicios como computadoras, impresoras, internet, televisiones, etcétera. Uso de infraestructura escolar como auditorios, canchas deportivas, acciones de construcción y mantenimiento, sesiones de órganos colegiados del plantel educativo y las que determine el Comité de Salud Escolar previa autorización de la autoridad educativa. Además, señala que se deben de cumplir las siguientes medidas de prevención a estos planteles que quieran seguir manteniendo abiertos los centros como centros comunitarios de aprendizaje. Esto es, cuando se reporte un caso del virus de SARS-CoV-2, pues el centro deberá suspender sus actividades, las sesiones deben de ser de 45 minutos, operar los filtros escolares, sana distancia de 2 metros entre las sillas, uso de cubrebocas obligatorio o pañuelos sobre la nariz y boca, asistencia escalonada, límite del 40% diario de la población escolar, entre otras. Y bueno, pues entonces, como estamos viendo, pues ya se da un paso atrás a la reapertura de las escuelas. Ya algunos centros escolares estaban recibiendo a sus alumnos de manera híbrida, es decir, algunos iban el lunes y miércoles, otro martes y jueves, y los más rezagados el viernes. Sin embargo, bueno, con este anuncio, pues se echa para atrás este retorno a las aulas, lo que, bueno, pues nos indica que no debemos de bajar la guardia, debemos de tener muy atentos todos estas acciones para prevenir y para disminuir los contagios de coronavirus, porque bueno, como vemos, ha sido muy mortal y ha dejado muchas muertes en nuestro país. En fin, vamos a darle un seguimiento, por supuesto, a lo que digan las autoridades educativas locales y federales y lo que digan las autoridades sanitarias, porque en el Estado de México, bueno, también se está notando un incremento importante en los casos de COVID-19 y en cualquier momento también se cierran por completo las escuelas. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM con estos temas que nos interesan a todas y todos. Regresamos. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en www.lavoladora.org. Como te platiqué al principio del programa, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación rural y cómo ha pasado la educación rural, la educación a distancia, en este contexto del coronavirus. Y para ello tenemos a Diego Juárez Bolaños. Él es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Y bueno, quiero preguntarte, ¿cuáles pues son las condiciones, las principales afectaciones, cuáles son las principales pues carencias que tú has encontrado en el sistema rural, en este tipo de entornos, en este tipo de contextos, y ahora las dificultades también para la educación a distancia? Pues una ha sido la dificultad, sé que muchos maestros rurales, lo sabemos porque lo han publicado en algunas redes sociales, han hecho el esfuerzo por regresar a sus comunidades al menos algún día a la semana para tener un acercamiento mayor con los niños y los adolescentes. Uh-huh. Sin embargo, no siempre esto ha sido factible. Sabemos que de muchas comunidades rurales indígenas del país, quienes entendiblemente han cerrado la entrada a personas externas para que no llegue el contagio del virus. Entonces, algunos docentes, a pesar de que tuvieron el interés de regresar a las comunidades, los propios habitantes tenían cerradas o bloqueadas los accesos a las comunidades. Otros docentes sí han podido regresar, efectivamente, y lo han hecho durante uno o varios días a la semana, de manera esporádica, simplemente para realizar actividades de seguimiento del trabajo de los alumnos. Entonces, un gran tema ha sido la posibilidad de cómo llegar, de cómo pueden llegar o no los maestros a las comunidades rurales. Esto hubiera implicado apoyos en materia de transporte, en materia de facilitarles algún tipo de espacio para poder trabajar en las comunidades rurales, y sabemos que efectivamente esto no ha ocurrido. Entonces era como una gran carencia. El otro definitivamente ha sido la impresión de materiales específicos para este periodo, para escuelas rurales. Ya he mencionado los cuadernillos, pero sabemos que ha sido limitado tanto a su elaboración como su distribución. Entonces sí creo que hubo oportunidades de mejora en el sentido de una mayor calidad y cantidad de los cuadernos de trabajo que bien se pudieron haber elaborado y distribuido. Y estos cuadernos de trabajo tienen el sentido de que los niños pudieron haber trabajado de manera más autónoma y facilitarles que no estén necesariamente esperanzados a que haya exista una señal de televisión o de radio, y menos aún en sus comunidades de internet, en las cuales hubiera sido bastante complejo, y lo sabemos que no es. ¿Cómo ha trabajado en este caso también pues la academia, la investigación educativa, pues para tratar de incidir en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las comunidades rurales? Sí, hay algunos académicos que se han tratado de hacer algunos esfuerzos para documentar, sistematizar, examinar lo que está ocurriendo en algunas escuelas rurales. Se han publicado algunos artículos en ciertas revistas que han tratado de dar cuenta de estas experiencias. Hemos también, en particular en la Ibero, hicimos un estudio importante, encuestamos alrededor de 200 docentes mexicanos, alrededor de 1,200 mexicanos que nos hicieron rurales, multigrado en este caso, quienes hicieron el favor de responder una encuesta que les lanzamos a través de Google Form y que respondieron sobre cómo estaba haciendo el trabajo en sus escuelas. Pero sabemos que simplemente son acercamientos exploratorios está ahorita fuera de la investigación educativa. Y justamente, ¿cómo ha sido el actuar de a tu consideración de las autoridades educativas respecto a esto? ¿Crees que hay un abandono, pues, a propósito, muy intencionado hacia las comunidades rurales e indígenas? No sé si sea un abandono deliberado, simplemente un olvido que no solamente se muestra en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos, en la salud, en los servicios, en los transportes, no se diga en el acceso o no a algunos servicios como puede ser el propio internet. Entonces, en general, pues vivimos décadas en las cuales los pobladores del medio rural han sido olvidados, no solamente en el ámbito educativo, sino de muchos otros servicios. Entonces entiendo, y también poniendo un poquito en los zapatos de las autoridades de la SED, pues es complejo tratar de dar respuestas diversificadas para atender esta diversidad que tenemos tan enorme, cultural, económica, sociolingüística, étnica en el país. Entonces, pues simplemente la respuesta fue generar una respuesta única, que ha sido el programa Aprende en Casa 1, 2 y 3, pero definitivamente han faltado variantes regionales, y ya no se diga a nivel local, para poder contextualizar los contenidos que se pretende que los estudiantes aprendan a través de estos medios. Casi para finalizar, Diego Juárez, ¿cuál es el papel que le corresponde a la sociedad en general, a los medios de comunicación también, y a padres de familia, etcétera, y a comunidades que no precisamente son rurales, pues justamente para tratar de reducir estas brechas en la impartición de la educación o en el ejercicio del derecho a la educación? Yo creo que son dos cosas. Uno, voltear los ojos hacia lo que ocurre hacia esos territorios que históricamente han sido olvidados. Es decir, los propios medios de comunicación, es muy difícil de que coloquen notas, como en este caso lo que estoy haciendo, particulares sobre el medio rural, que siempre nos centramos en lo que está ocurriendo en escuelas urbanas, inclusive muy centralizados en lo que está ocurriendo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero entonces, en ocasiones, lo que uno esperaría es una mayor diversidad, o al menos un interés a voltear a ver lo que está ocurriendo allá. Y segundo, sería una enorme comprensión y solidaridad hacia lo que ocurre en las zonas rurales. Te voy a poner un ejemplo. En el momento que empezó la campaña nacional de vacunación, por una afortunada decisión que yo defiendo definitivamente, se decidió que los primeros pobladores que recibieran las vacunas, y estoy hablando de las vacunas del coronavirus, hubieran sido los pobladores del medio rural. Y efectivamente, los primeros que se vacunaron fueron los pobladores de los medios rurales. Sin embargo, en redes sociales y en muchos otros medios de comunicación se manifestaba como una poca incomprensión de este tipo de medidas de gobierno. Decían, ¿y por qué primero los rurales antes que los urbanos? Entonces, en ese sentido, creo que sí ha faltado, pues no sé cómo llamarlo, una mayor solidaridad social, en el sentido de una mayor comprensión de que esas poblaciones históricamente han sido olvidadas de todo, y que si por primera vez fueron los primeros, en este caso las vacunas, pues yo creo que lo menos que podríamos hacer es criticar este tipo de medidas, sino más bien solidarizarnos y apoyar este tipo de acciones que al menos ocurrieron en materia de vacunación. Y bueno, y ahora sí, para finalizar, me gustaría que hablemos de manera rápida también sobre el papel de los maestros rurales. ¿Están siendo bien formados los maestros rurales para poder, bueno, pues trabajar también justamente en esos temas y tratar de reducir estas brechas? No, bueno, había una insuficiencia desde hace décadas en la formación inicial y continua para los docentes que trabajan en zonas rurales. Y creo que ahorita una gran tarea, que ahí sí ya las normales, la propia Universidad Pedagógica Nacional, no tendría que esperar a que lleguen indicaciones de las autoridades federales, sino que ellos podrían tomar la iniciativa de crear, y ya más bien es crear cursos para los futuros docentes que tomen en cuenta el uso de las tecnologías educativas en las escuelas rurales, por ejemplo, ¿no? El uso de las TIC como estrategia en escuelas rurales, que esto requiere mayores conocimiento y contextualización del espacio donde se puede trabajar. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una enorme área de oportunidad de las escuelas formadoras de docentes, de las escuelas normales, de las UPN, para poder adaptar algunos de los contenidos que en sus mallas curriculares para los actuales jóvenes que están estudiando para formarse como futuros docentes, y que en ese sentido sí faltaría una mayor adaptación a las realidades que estamos viviendo, pues no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Diego, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá más adelante nos acompañes para seguir hablando sobre el tema. No, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, la invitación, y con mucho gusto podemos seguir platicando sobre estos y otros temas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues ahí tenemos a Diego Juárez Bolaños, investigador del INIDE, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con este tema que pues sí precisa darle un seguimiento. Como sabemos, bueno, no todas las condiciones, no todas las poblaciones tienen las mismas condiciones para desarrollar el ejercicio del derecho a la educación. Y bueno, ante esto, pues la investigación educativa, la academia, los maestros, los padres de familia, los mismos alumnos, pues tienen mucho que hacer al respecto. Como sabemos, pues es uno de los espacios, ¿no?, de educación rural. Las comunidades rurales e indígenas son uno de los espacios que tienen mayor abandono, a pesar de que la mayoría de las escuelas son escuelas multigrado, son escuelas que se encuentran en este tipo de comunidades y que tienen pues eso, un abandono histórico que los distintos gobiernos, sin importar el partido político, pues han dejado. Y como escuchamos a Diego Juárez, pues los retos son enormes, los retos son tremendos y que debemos de prestar muchísima atención. Entonces, bueno, pues vamos a darle ahí seguimiento y los invito también a que pues sigan la página, por supuesto, y las investigaciones del Instituto del INIDE, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, y sus redes sociales, inide.ibero.mx, donde pueden encontrar distintos recursos académicos, investigación educativa, información diversa también ahí en sus redes sociales, donde por supuesto tienen un montón de oferta académica, de investigación educativa, etcétera, editorial también. Hay un montón de libros y recursos que les ayudan a los profesores, a los estudiantes, a todas aquellas personas interesadas en el tema educativo. También está el blog del Faro, el Faro Educativo, que bueno, es un espacio para la observación de políticas e intervenciones educativas y que tiene como propósito contribuir el análisis y seguimiento de la política educativa, donde pues se trabaja en aspectos de educación pública. Esto no tiene ningún interés comercial o no, todo esto en su mayoría es de interés pública para apoyar y para impulsar la educación pública de nuestro país, con destacados investigadores pues aportan mucho. Muchos de ellos han aportado las tomas de decisiones políticas en materia de política educativa. Entonces, bueno, es una recomendación que les dejo aquí en La Otra Educación. Vámonos a un corte y regresamos aquí en el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos.

al general Zapata. No te van a callar, no te van a callar, que digan que estás loco, que digan que estás loco, no te van a callar, es por demás. Ni a mí, ni a mí tampoco. Pues ahí tenemos esta canción, No te van a callar, del maestro Oscar Chávez, del disco Chiapas. Este disco que está dedicado completamente a la lucha zapatista, a la lucha del ejército zapatista de liberación nacional. Muchas gracias, seguimos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 FM o en línea a través de laboradora.org. Fíjense, la Secretaría de Educación Pública aseguró que pues están garantizados 3 periodos vacacionales para el próximo ciclo escolar 2021-2022 y que en estos días nos estaría presentando el calendario escolar de manera oficial. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Pública precisó lo anterior luego de señalamientos vertidos con base en un documento publicado en la página oficial de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mismo que no ha entrado en vigor hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La dependencia detalló que, de acuerdo con la Ley General de Educación, estos periodos estarán compuestos por 10 días hábiles para las vacaciones de invierno, del 20 al 31 de diciembre del 2021, 10 días para las vacaciones de Semana Santa, que comprenderán del 11 al 22 de abril del 2022, y en tanto las vacaciones de verano le corresponderán por lo menos pues 20 días, donde iniciarán el 29 de julio del 2022 y así se concluirá el ciclo escolar 2021-2022 y así inicia el 2022-2023, el próximo año. Y bueno, del mismo modo informó que al término del presente ciclo escolar 2020-2021 pues se garantizan 20 días hábiles de receso para el personal docente y administrativo. Aseguró que el calendario del ciclo escolar 2020-2022 garantizará el pleno desarrollo y aprovechamiento de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes y atenderá las necesidades de madres, padres y tutores, así como de las maestras y maestros frente a las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Educación Pública pues reiteró que también es responsabilidad de las autoridades educativas locales garantizar el cumplimiento del próximo ciclo escolar, es decir, el 2021-2022, y que las jornadas escolares deberán cumplir con el tiempo efectivo de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes. Así que, bueno, la Secretaría de Educación Pública señala que pues estará garantizado las vacaciones, que es un tema que, bueno, les interesa a muchos. Y fíjense, para el ciclo escolar 2021-2022 en educación media superior, pues se planea que la Secretaría de Educación Pública inicie con un periodo de valoración diagnóstica, esto para educación media superior, según un acuerdo por el que se establecen diversas disposiciones para reanudar las actividades presenciales del servicio público educativo de forma gradual, escalonada, paulatina y ordenada para dar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de educación básica normal y además para la formación de maestros en educación básica aplicables en toda la República, así como planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, el cual está próximo a publicarse. Bueno, la SEP plantea que los docentes de educación media superior dediquen 2 semanas a partir del día 6 de septiembre del 2021 a la recuperación y nivelación de los contenidos no adquiridos durante la pandemia. Y bueno, precisan que deberán poner principal atención en aquellos que son buenos antecedentes para la construcción de nuevos conocimientos. Dicha valoración podrá realizarse durante el ciclo escolar 2020-2021 en aquellos estados y municipios en los que, de conformidad con el semáforo epidemiológico de la región, pues pudiera aplicar al servicio público educativo de forma presencial. Las autoridades educativas deberán revisar el grado de abandono escolar y reportarlo a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Se detalla que se podrá llevar a cabo el proceso de certificación de estudios del tipo medio superior desde la fecha que se tenía prevista en los calendarios escolares respectivos, conforme la etapa de conclusión del ciclo escolar 2020-2021 o hasta el 17 de septiembre del 2021. Del mismo modo, precisa que se amplía el periodo de dispensa por 6 meses más a partir de la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 para entregar el certificado de terminación de estudios a instituciones de educación superior. Los educandos que no tengan acreditadas un número máximo de 7 unidades de aprendizaje curricular podrán regularizarse, acreditar y obtener su certificado durante este periodo de dispensa, durante los 6 meses que le acabamos de mencionar, y quienes no tengan acreditadas más del número autorizado en cada institución de educación media superior conforme a su plan y programa de estudios podrán reinscribirse el siguiente periodo escolar o lo que más convenga para su formación integral y trayectoria académica sin afectar el acceso, permanencia o egreso de los educandos. El periódico de conclusión de estudios autorizado para los educandos de cada institución de educación media superior conforme a su plan y programa de estudios se podrá extender a máximo 4 años adicionales a periodo regular en lugar de 2 años adicionales como se encuentra actualmente. Así que pues vamos a darle seguimiento a estos procesos de evaluación y valoración diagnóstica en media superior. Recordemos que en este nivel es donde más abandono escolar se reporta, se registra, y bueno, deben de redoblar esfuerzos para evitar que esto suceda. Vamos a un corte y regresamos a la última parte de La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ahí está esa canción de La Garfield. Se llama Si Tú Me Quieres. Esta banda y esta cantante de Guadalajara que pues, nos sigue impresionando mucho con toda su pues, genialidad musical. Se la recomiendo, si no la conocen, se la recomiendo. Y miren, la Secretaría de Educación Pública convoca a participar en un curso en línea para regreso seguro a clases presenciales. Ha convocado a madres, padres de familia, tutores y público en general, así como docentes, alumnas y alumnos de educación básica, media superior y superior, al curso masivo en línea Retorno Seguro. Durante un comunicado, la CEP informó que en dicho curso se proporcionarán estrategias que contribuyan a disminuir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 entre las comunidades de aprendizaje para fortalecer el regreso seguro a clases presenciales. La CEP precisó que el curso no tiene fecha de inicio ni término de inscripción y está diseñado para identificar brotes y cortar cadenas de contagio, y los interesados podrán participar y registrarse en la página clims.ims.gov.mx. Se la repito, clims.ims.gov.mx. Detalló además que se abordarán temas como las formas de transmisión y propagación del virus, además de la identificación de los síntomas de dicha enfermedad. Este curso se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y la Organización de Estados Iberoamericanos. Así que, ya saben, pueden ingresar a este curso que está enfocado para todas, todos, y que del cual se puede aprender muchísimo, muchísimo, y es abierto, es gratuito, en fin, vamos a aprovecharlo porque está disponible para todas y todos. Pues llegamos a un programa más de La Otra Educación. Quiero agradecer en primer lugar aquí a la producción de La Voladora Radio, quien verdaderamente han abierto micrófonos a todas las voces. Es una radio plural, una radio verdaderamente comunitaria, donde pues se permiten y se impulsan todas las formas de pensamiento, todas las formas de expresión, todas las formas de comunicarse. También, por supuesto, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan como cada lunes a las 10 de la mañana y que, bueno, pues les pedimos que nos sigan acompañando para fortalecer el debate educativo. Sin más por el momento, pues nos despedimos. Les deseo que tengan una excelente semana, les deseo que tengan un excelente lunes y vayámonos fortaleciendo entre todas y todos. Cuídense mucho del coronavirus, los riesgos están todavía muy altos, así que pues tengamos mucho cuidado. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, donde seguiremos el debate educativo. Cuídense mucho y quiéranse mucho. I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. ¡Eh!